Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Oh, is it a dream? Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thinking of you and the times we had.

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What you felt Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Destination.